dime si esto es amor. Es tan fuerte que no puedo respirar. Dime si esto es real. Es un sueño, ya no quiero despertar. Dime si esto es amor. Es tan fuerte que no puedo respirar. Dime si esto es real. Es un sueño, ya no quiero despertar. Es un sueño, ya no quiero despertar.